mataba con un beso. Y que la guerra estaba en venta y que la paz tenía su precio. Que la política se viste de oro, platino fino. Oh, oh, oh. Y lo que sale de la boca paga impuesto en el oído. Que cada día es más angosto el camino. Ay, que la calle está dura. Que la calle está dura. Ay, que el que no corre vuela. Que el que no corre vuela. Ay, que la luna se aleja. Que la luna se aleja. Ay, me pregunto y medito. ¿Cuál es la raíz cuadrada de mí mismo? ¿Cuál es? Dijiste que la mentira usaba lentes de contacto. Y que un zapato de Valentino se proclamó barato. Que un aranzal se enamoró de un tributario en zona franca. Oh, no, no, no, no, no. Que la mestiza se fue a Londres a un congreso de turismo. Que cada día trae su pan y te explico. Ay, que la calle está dura. Que la calle está dura. Ay, que el que no corre vuela. Que el que no corre vuela. Se aleja, que la luna se aleja. Ay, me pregunto y medito, ¿cuál es la raíz cuadrada de mí mismo? ¿Cuál es? Gracias, maestro Juan Luis Guerra. Dominicana, los quiero mucho. Mi querido Juanes. En 1996. Compuso un merengue. Se trata sobre las peripecias de un paciente que visita un hospital público. Yo espero que las cosas estén mejorando, porque es muy duro pasar. Okay.